tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de, bueno, voy a presentarlas primero, Florencia Colucci y Patricia Fry. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, le cuento a quienes nos estén escuchando. Patricia es actriz, Patricia es muchas cosas, es actriz, bailarina. También vamos a comentar, licenciada en psicología y técnica en educación inicial también. Impresionante. Suena como que guau. Y bueno, Florencia es actriz. No es solamente actriz, pero bueno. Pero es un montón. No, perdón, es actriz, madre, amiga, mujer emprendedora. Directora. Ay, sí. Bueno, ambas están aquí por un espectáculo, es de teatro musical itinerante para niños y niñas. Bueno, es sobre arte y ciencia. El espectáculo se llama ¿Qué me importa? Y bueno, vamos a estar conversando un poco de esta obra. Que ya comentamos de una, si les parece, dónde van a estar y todo este tema. Sí, vamos a estar el 22, 23, 24, 25 de septiembre, ¿sí? Ahora en el Teatro Solís, en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís. Uh-huh. Y bueno, las entradas las pueden conseguir por Ticantel. Perfecto. O en la boletería. Perfecto. Entonces, quería comenzar preguntándoles ¿qué es Teatro Sobre Ruedas? Porque sé que es una obra, que es una idea original de Teatro Sobre Ruedas. Uh-huh. Entonces quería preguntarles ¿qué era? Teatro Sobre Ruedas es una compañía de teatro. Uh-huh. A la que pertenecemos junto con Agustín Urrutia y... Sí, todos los que han pasado por ahí pasarán. Ajá. Van a pasar. Una compañía de teatro itinerante esta es la cuarta obra que estrenamos, sí. Que lo que hacemos es, tenemos obras que le decimos como de valija, o sea, las podemos trasladar fácilmente, nos movemos, ajá, con la obra en un vehículo chico. Entonces las hacemos mucho en escuelas y, ¿sí?, colegios. Por ejemplo, una de las obras que hacemos se llama Las aventuras de Serafín. Con esa, uh-huh, obra ya tenemos más de 100 funciones en escuelas y colegios. Un montón. Las hemos hecho, sí, en Montevideo. Un montón, y en el interior del país, uh-huh, también. Y bueno, con ¿Qué me importa? La estrenamos a fin de año el año pasado. Uh-huh. Hicimos funciones en el interior. En el interior, y acá recién arrancamos como a moverla en escuelas y colegios, uh-huh, y ahora vamos a tener esta función. ¿Algo que quieras hablar más de eso? No, eso, que hacemos centros culturales, vamos por los barrios. Ajá. La idea de nuestro proyecto en sí es como ir a acercar el teatro a, uh-huh, los niños y niñas, y no esperar que los niños y niñas vengan al teatro. O sea, ahora sí, claro, estamos haciendo eso porque estamos presentándonos en sala, en circuito comercial, que, uh-huh, está buenísimo también. Sí. Pero la génesis de nuestro proyecto y las obras, como dice Flo, de valija, son justamente para eso. Porque muchas veces sucede que vos podés ir con tus hijos e hijas al teatro, podés encarar eso, o te interesa o lo que sea, pero a veces puede ser que no puedas, o puede, claro, ser que la situación no te lo haga posible. Entonces nosotros con estas obras podemos ir a la escuela y hacemos una función para 200, claro, 300, 400 chiquilines que la ven, más allá de si pueden o no pueden ir al teatro. Uh-huh. Si los padres se les ocurre o no llevarlos, como que el acceso a niños y niñas al teatro, como una llegada mayor. Claro. Que sea seguro que puedan ir. Sí, y también un distintivo de la propuesta es que son todas las obras son de autor nacional. Ajá. Autor o autora. ¿Se dice así? Sí, sí. Autor o autora. Y bueno, y en realidad eso, ¿no? Como de alguna manera tratamos de poner sobre la mesa temas que para nosotros sean, uh-huh, de interés. Uh-huh. Y bueno, en este caso, la obra, teníamos ganas de trabajar algo que hablara sobre la ciencia, sobre, uh-huh, el arte y la ciencia, y bueno, fuimos construyendo esta idea. Uh-huh. Y bueno, ahí Agus Urrutia hizo la dramaturgia, ¿sí?, y que la fue haciendo en conjunto, en proceso, con André Hubna, que hace la dirección, y bueno, investigamos un montón sobre esto, ¿no? Pero la obra no es como leer un libro de ciencia o como ver un audiovisual, claro, documental de... No, la obra es una obra de arte que surge a partir, uh-huh, de preguntas científicas, diríamos. Perfecto. Entonces, bueno, son este colectivo que me dijeron que fueron pasando varias personas por este colectivo. Ahora, ¿cómo está conformado? Ahora, exacto, en esta obra, uh-huh, está Leo Martínez, que es músico y actor, Agustín Urrutia, también actor, dramaturgo, director, Flo Colucci, uh-huh, que es mi compañera que está acá, también es actriz, es directora y, bueno, docente, y Patricia Fray, que soy yo, que ya, perfecto, me presentaste. Muy bien. Entonces, y bueno, y el director André Hübner, y después claro, está todo el equipo que trabaja con nosotros, que es, por ejemplo, bueno, Mariana Esteche, que hizo el vestuario, Leo Martínez también hizo la música, ¿no? Después, Pato Trochón trabajó con nosotros en la... ¿Este? Pato Trochón trabajó con nosotros en la... En la producción, porque el año pasado hicimos un nos presentamos a fondos concursables y realizamos el fondo, por eso hicimos funciones en el interior. También ahora está Lucía Echeverri trabajando con nosotros en producción para uh-huh. la sala del Mira. Bueno, es un equipo grande uh-huh. y lindo, por suerte. Perfecto. Entonces vienen hace años con... se centran en propuestas para niños, me decían. Sí, por perfecto. Ahora, sí. Perfecto. Ah, quizás más adelante sí, claro. encaren otros tipos de obras. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué me importa? Es lo más reciente que... Mira, te traje los programas. Ah, perfecto. A ver. Ah, son muy lindos, muy coloridos sí. y llamativos. Después, mira, Virginia Osorio ¿sí? es una amiga maestra que hizo la... ¿Este? A un tema con los micrófonos. Estoy acá con dos micrófonos. Decime que eso está saliendo ahí, me muero. Nosotros dándole con los micrófonos para arriba y para abajo. Virginia Osorio es maestra y ella trabajó con nosotros haciéndonos una tutoría didáctico-pedagógica, ajá. porque también nosotros hicimos toda una investigación más como a nivel teórico, podría decir, para porque nosotros dejamos en los colegios, en las escuelas donde vamos, una carpeta con material para seguir trabajando uh-huh. a partir de la obra. Entonces, bueno, nosotros lo podemos hacer, pero nos parecía que estaba bueno uh-huh. darle como un toque más más profesional. Entonces, Vicky, uh-huh. una genia, bueno, trabajó con nosotros en todo eso de pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer que todo este contenido bajarlo a las distintas edades que van a ver la obra? Claro. Que eso ya te comento. Nosotros, por ejemplo, esta carpeta está pensada para niños y niñas de 6 a 12 años, pero la obra es de 4 a 12 años y para adultos también. Realmente, como nosotros, para nosotros está buena la obra y para nosotros nos interesa hablar de esos temas uh-huh. y nos interesa hacernos preguntas y buscar respuestas claro. y creemos que eso le puede interesar a cualquiera. Perfecto. Una de las cosas, o sea, en lo que nos centramos, que creo que no lo dijiste ahora, es como en el cuestionarse. En la curiosidad. En la curiosidad, claro. En eso, como uno de los bichitos que queremos como sumar ahí, meter o darle rienda suelta uh-huh. a los niños y a las niñas. Claro, la capacidad de hacernos preguntas, ¿no? Ajá. Como la curiosidad es como un motor que te mueve en la vida más allá de la edad que tengas, ¿no? De claro. averiguar cosas, de saber por qué pasa esto, por qué pasa aquello, o cómo es para mí tal cosa. Que está vinculado a la ciencia y al arte también. Perfecto. Exacto. Y una cosa que nosotros siempre decimos es que el qué me importa, que es como uh-huh. qué me importa, también es qué me importa, uh-huh. qué cosas me importan. Claro. Y eso es de alguna forma lo que nosotros queremos, como dice Flo, como esparcir uh-huh. y hacer que explote, ¿no? Porque en la obra para mí es como una gran explosión, es como que explota todo, todas las preguntas, todas las posibles respuestas, las tuyas, las mías, la mezcla. Y bueno, eso es lo que nos interesa un poco, como... El objetivo de lo que quieren generar entonces va por ahí. Está bueno saberlo porque viste que hay padres que quieren saber a dónde van a llevar a los hijos y qué van a ver. Mm. Así que está bueno comentarlo. Y ya les pregunto entonces un poco si me pueden contar la historia que cuenta esta obra, cómo va, el hilo que sigue. Voy. No, se miran para decidir. Mira, te paso un mate y yo te cuento. Mira, esta obra surge uh-huh. de preguntas que nosotros mismos nos hicimos. Uh-huh. Entonces, que tenían un se podría decir como a priori un interés científico o un perfil científico. Y empezamos a investigar sobre eso. Pero científico es todo, porque, o sea, científico claro. es hacerse preguntas y formular hipótesis y tratar de ver si tu hipótesis es real o no y cotejar con la realidad y ensayo y error. Y entonces, como que... Y la noción de experimentar es una noción que está muy presente en la obra. Uh-huh. Entonces, bueno, empezamos investigando por ahí y cada uno se metió en un tema. Voy a hablar de mí primero, como la burra que soy. A mí me interesaba el tema de los sueños, el sueño como el sueño que tenemos cuando soñamos despiertas o el sí. sueño que tenemos cuando soñamos dormidas. Entonces me empecé a hacer preguntas sobre eso, que es un tema que realmente es como la muerte, ¿no? O sea, son de esos temas que son difíciles de que haya como respuestas definitivas sí. porque... Es un área que vos cuando te metes en el sueño de alguna forma dejás de estar sí. Presente. Entonces es como un área re compleja de investigar. Después Leo se interesó en el tema de la electricidad y los rayos, cómo se genera un rayo, cómo es cómo se transmite. Uh-huh. Después Aus empezó a investigar sobre el sistema nervioso y sobre las plantas, como el mundo de las plantas, y Flo se centró su gran investigación, su tesis, en el mundo pedos. De los pedos. De los flatos. Que fue pensando en algo que a mí me podía dar curiosidad y también en cosas que sé que a un niño le divierte. Tengo una hijita chiquita y le divierte por mucho. Por supuesto, el tema pedos es el claro. hit de la obra. Pero ¿qué pasa? Entonces empezamos ahí como a investigar. Y en ese contexto es que se genera como la... Bueno, no sé si leíste la sinopsis de la obra. Tengo por aquí. Claro, ¿qué pasa? Hay como un estado de situación donde hay unos personajes que ya saben todo y ya tienen todo claro, ya que investigaron. Son los aburridos, les llamamos nosotros, que son tres personajes que podrían ser más los que podemos asociar con los científicos. Sí. Polémico, no. Bueno, polémico. Y hay otro personaje que es la niña ardilla, que es como la que más se cuestiona. Ajá. Y que tiene curiosidad, ¿no? Sí. Y la que le termina metiendo el bichito a estos otros, primero que lo saben todo, estos aburridos, entre comillas, todos lo saben y todo como lo dan por obvio, ¿no? Uh-huh. Y aparece este otro personaje y les mete como ahí, el bicho de la curiosidad. De la curiosidad, porque... y empiezan a meterse en las cosas que a ella los atrapa. En sus intereses. Y en los núcleos de interés de cada uno. Porque ellos mismos, una vez que se les prende la curiosidad, ella quiere saber uh-huh. cómo es y tiene una teoría sobre por qué los pedos y qué transmite un pedo. Después yeah. él tiene una teoría de por qué está estudiando cómo... escribe una teoría. Hay un personaje que escribe, Anómalo se llama, escribe una teoría de bueno, por qué surge un rayo. Pero bueno, finalmente investigando, tiene un final dramático, pero no lo voy a contar. Y bueno, nada, o sea, en sí la obra versa de esto, de preguntas, hacerse, cómo es esto de hacerse preguntas y buscar las respuestas, uh-huh. en dónde podemos encontrar respuestas y bueno, hasta ahí, que es una, ¿cómo te puedo decir? Es un mundo que no tiene límites, uh-huh. ¿no? Pero bueno, los Totalmente. Límites del universo. Entonces, Patricia, tu personaje sería este la niña ardilla. La niña ardilla curiosa y Flor serías como... Uno de los tres, estos otros amigos que cuando comienza la obra... todos lo saben, Ajá. parece que todos ya lo conocen, Perfecto. Lo saben, no sé qué, y después como que se les rompe esa uh-huh. estructura y se meten también en el juego. Ella se llama Insólita. Insólita. Y el tuyo sería la niña ardilla. La niña ardilla. Perfecto. ¿Y el resto de los personajes se puede saber? Insólita, Anómalo. Ajá, sí. Y Peculiar. Y Peculiar, perfecto. Nombre es muy lindo, la verdad. Y tenemos una bandita. ¿Sí? ¿En vivo? Sí, una bandita en vivo que se llama La Excepción, que somos nosotros. Ajá. Nos vamos a hacer unas remeras como tipo Red Hot. y un Ah, bueno, que las pueden buscar, las canciones. Sí, las pueden buscar. Eso las canciones bueno. en YouTube. Ah, bueno, tengo una acá, si les parece escucharlo. Me encantaría, me encantan las canciones. Creo que sería como la intro de este A ver. De espectáculo, que es que me importa. Ahí va. Tengo ese tema para que escuchemos. Me encanta. ¿Extinguieron los dinosaurios y otros animales? No. ¿Cómo hacen los peces para dormir con los ojos abiertos? ¿Por qué nunca te morís en los sueños? Y si te morís en los sueños, ¿significa que te morís de verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre imaginar y soñar despierto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién lo averiguó? ¿Quién se lo preguntó? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa cuando duermo? ¿Y qué es el sueño REM? ¿Quiénes están en los sueños? ¿Por qué sale el sol? ¿Y a mí qué me importa? ¿Por qué duermo de noche? ¿Me fue mal en el examen? En Alaska sale el sol. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cuántas horas de luz hay? Si no duermo me va mal. No entendí el problemón. ¿Qué me importa, por favor? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ahora en esta parte, si quieren, pueden saltar, y pueden bailar, y pueden gritar, y todo lo que quieran hacer. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién lo averiguó? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Quién se lo preguntó? ¿Qué me importa, por favor? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Temón. Muy bien, ahí escuchábamos ¿Qué me importa?, que es uno de los temas principales, supongo, de esta obra, que está interpretado por Patricia también, un montón de preguntas que hace. Y también me comentaban que hay un canal de YouTube que lo podemos pasar para que escuchen los demás temas. Ahí va, sí, el canal es Teatro Sobre Ruedas, ¿sí? Y ahí tenemos la canción, esta canción, ¿sí?, que dice punk, es el punk, y el tenemos punk. La cumbia. Ajá. Es otra de las la canciones. ¡La cumbia! Tenemos cuatro canciones en la obra y bueno, está, por ahora grabamos esas dos. Perfecto, y luego más adelante supongo que sí, las subirán. Subir las otras. Perfecto. Muy bien, por lo que me comentaban, entonces la obra, la dramaturgia es de Agustín Urrutia, pero ustedes tuvieron participación en el proceso, supongo, y crearon sus propios personajes, asumo. Claro, sí, así fue. Asumís bien, asumís bien. Y sí. Entonces no tuvieron ninguna primera impresión del libreto entero porque estuvieron ahí en la gestación. Uh-huh. Sí, es un poco también eso es... El proceso que usa André, el director, sí. Ajá. También. Sí, ¿no? Yo iba a decir eso. Pero decide, sí. ¿Cuál sería el proceso? No, porque un poco es eso, que hay algo que para mí fue súper lindo de este proceso, que es esto, sí, como la dramaturgia que se va escribiendo en el proceso y la dirección, que es eso, es la metodología de André, el director, él lo vive, digamos, uh-huh. Él, yo creo que, bueno, no sé, voy a hablar por él, pero como que creo que hay una cosa como de descubrir la obra y de trabajar con lo que hay, con lo que nosotros vamos trayendo, y él va levantando ese mundo con su impronta, que obviamente es súper personal y despegada desde mi claro. punto de vista, pero... Desde mi punto de vista también lo admiro muchísimo. Sí, no, la verdad que es un grosso, él... Es más, él había dirigido Teatro para Niños... Teatro porque para él niños. Hace teatro para niños, pero me parece que... Creo que para ojo, mí es la primera vez. Creo que estamos ahí en un hito. No, pero bueno, nada, él hace muchísimo teatro para adultos en El Almacén. Ajá. Que es, nada, es teatro independiente y tienen obras que donde él, lo que yo creo también acá, re personal, pero va desplegando como un código actoral y un código del teatro donde la danza, la voz, la música, todo tiende a ser una experiencia escénica global, ajá. ¿No? Eso es lo que yo creo. Uh-huh. Entonces, ahora lo escuché y me dice, no. Pero no, un poco para mí es por ahí, ¿no? Como esta cosa de generar una experiencia envolvente donde, bueno, todo va al servicio de una historia que se quiere contar y la historia como que va apareciendo. Uh-huh. Y bueno, de esa misma forma se fue escribiendo y de esa misma forma nosotros fuimos entrando en los personajes, entrando en descubrir, sí. O sea... es eso, él tiene algo como de entre director, mago, psicólogo y no sé, porque va como encontrando ahí ese punto y uh-huh. va tirando de una piola uh-huh. y va tirando la piola hasta que saca algo, bueno. Hasta que se gesta ese personaje que no saben cómo fue, pero apareció. Sí, esos perfecto. Universos, esos mundos, sí, está bueno. Perfecto. Y me decían, porque este director se incorporó al proyecto o siempre trabaja con ustedes. Lo invitamos para este proyecto. Claro. Sí, lo que ha sucedido hasta ahora es que para cada proyecto se invita a un director. Uh-huh. Ah, mira, para trabajar siempre. Director o directora. No, uh-huh. directora. Sí, trabajaron en la primera obra. En la primera obra, Tres niños, dos hombres y un perro, dirigió Susana Anselmi, uh-huh. que es una obra de Juan José Morosoli, hermosa. Uh-huh. Después hicimos Las aventuras de Serafín, que es esta que hoy te contaba Flo, que la seguimos haciendo y es una obra hermosa. Que la amamos. Está inspirada en la vida y obra de Serafín José García, otro autor tradicional, uh-huh. digamos, de la literatura uruguaya, que la dirigió Pablo Dive. Otro saludo para él, que estuvimos hablando con él. Y después estuvimos con Los Mellis, uh-huh. de Daniel Baldi. O sea que Bachi Gutiérrez, Valentina Gutiérrez, hizo la adaptación y la dirección. Y ahora, en este caso, Hicimos Nena Varón, Nena Varón. Ah, preescolar. Y ahora en este caso es dramaturgia de Agus y dirección de André. Perfecto. Me llegaron fotos y la verdad que el trabajo es todo como muy llamativo y creo que tienen un juego así con las luces que atrapa. Así que está muy bien pensado, me parece. Ah, bueno. Te esperamos ahí y a todos los niños y niñas. Tengo un par de primos para invitar. Sí, total. Mismo que para, yo creo que la obra es divertida y es uh-huh. es copada. Nosotros la hacemos en escuelas y colegios y también es bueno, eso que te digo. Bueno, a mí me avisaron de un niño que nos vio en el Lidejo. Ah, que le pidió a la madre para ir de nuevo. La claro. Sí, sí. Porque aparte también es eso, cuando sos niño, yo me acuerdo de ver películas, uh-huh. no 7, claro, 17 veces. Obviamente, ajá. Una vez que algo te copa, lo puedes ver pila de veces. La verdad que sí. Bueno, mis sobrinos, Las Aventuras de Serafín la vieron tipo no sé cuántas veces. También. Federica también, bueno. Ahí tenemos como la bandita de niños de la vuelta que son fans. Uh-huh. Y para... Les hago una pregunta de curiosa, sí, ¿no? Porque es como un mundo muy, muy diferente, ¿no? Pero... hacer teatro para niños, dicen por lo general que es difícil porque los niños son un público difícil. ¿Qué opinan de eso? Yo puedo hablar. Dale. Los niños son un público hermoso uh-huh. y son radicalmente honestos. Claro, eso. Entonces, son muy claro. Sí. No, y sinceros, no dejan mentir. Entonces, eso es hermoso. Uh-huh. Lo que te hace laburar, o sea, lo das todo, pero nosotros ajá. también, si hacemos para grandes, lo damos todo. Sí. O sea, sí, claro. Pero claro, el niño no disimula, o sea, si no se engancharon, lo sentís, porque sí. no te disimula nada. Disimula. Ahora, te devuelven de una manera increíble, porque sí. ver las caras de ellos, uh-huh. o sea, es como que si estás colocada y encima ves las caras de ellos, es como que más entras en el viaje de la obra, del personaje, de la situación, del estado, porque, o sea... Totalmente. Porque vos prendés un fósforo y yo te armé una fogata. Claro. Entonces, como que es eso también. O sea, te piden todo, pero te dan todo, ¿no? Uh-huh. Es como eso. Lo que sí se puede decir que sudás la camiseta, ¿no? Sí. Las horas de adultos también. Pero digo, claro, literal, que sí, uh-huh. Sí, bueno, porque bailamos. Es una energía, ta, ta. Claro, es una cosa como de alta intensidad uh-huh. el fenómeno teatral. Total. De visto de afuera se ve como intenso. Pero repetir también, porque ya lo habían dicho, para aquí es apto para niños de las edades de 4 a 12, habían dicho 6 a 12, pero... 6 a 12 es como eso que te decía de cuando vamos a instituciones educativas, ajá. dejamos un material más teórico para trabajar claro. en clase a partir de la obra y tal. Pero claro. este no es el planteo, uh-huh. esto es el planteo de ir a divertirnos y no vamos a dejar ningún material porque, uh-huh. porque no es el contexto. Uh-huh. Y nada, o sea, la obra es de 4 a 12 años porque ya la hemos hecho para esas edades y funciona. Rinde, funciona, uh-huh. funciona. Perfecto. Es por ahí. Bueno, podemos repetir. Sí, los totalmente. Días, ¿no? Y que no dura mucho, porque hay veces que exacto. los padres no quieren ir, voy a estar mucho rato, ¿no? 45 minutos, así que. Total. Está no perfecto. Te da para aburrirte. No. No te da. Si no, yo me aburro. Claro. Bueno, repetimos entonces las fechas. Es en la sala de Mira Agustini, ¿querés decirlo tú? Sí, en la sala del Mira Agustini del Solís, el 22, 23, 24, 25 de septiembre a las 16 horas. Perfecto. Y las entradas las pueden conseguir ahí en el teatro o en Ticantel. Perfecto. Flor y Patricia, ¿les parece que mandamos una tanda y regresamos y les sigo haciendo un poco divino. Más? Me encanta. Tenés la cumbia para tirar después. Ah, bueno, te digo. Sí. Vamos te a quemo. Una tanda y ya regresamos. Llega el buen tiempo y vuelven las excursiones a Quillú. El sábado 15 de octubre, Radio Centenario y Parador Suri te invitan a pasar una jornada de diversión sin igual. Salimos a las 9 de la mañana hacia el balneario Ordey, donde nos esperan con playa, música, animación y artesanías. Almorzamos pamplona de cerdo o muslo de pollo a la parrilla con ensalada, el pan casero de nuestro horno a leña, vaso de vino o refresco y postre. En el escenario Aníbal Sampaio canta el divertido conjunto Espacio Reducido. Nos quedamos con sorteos, bailando y disfrutando hasta el atardecer. ¡Que no te lo cuenten! Pasá por la 36, 18 de julio, 1357, apartamento 202 y asegurá tu lugar al mismo precio que el año pasado. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Fletes Román le ofrece fletes en Montevideo e interior, también traslados. Si necesita ir a lo de un familiar, amigo o al médico, llame a Román al 093-722-271. Contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota. Precios especiales para viajes frecuentes. A donde sea, Román lo lleva. Llame al 093-722-271. No se olvide, 093-722-271. Con Previsión, usted puede acceder a Parque del Recuerdo. Con todo incluido. Y la cuota más accesible. Una solución única para armonizar naturaleza, memoria y el homenaje por siempre para los seres queridos. Consúltenos por el 0800-8160. Pensando en el futuro. Previsión. Responsabilidad. Compromiso. Confianza. Imperdible. Dueña vende en Quillú, Ordey, 2 viviendas en solar de 565 metros cuadrados. A 3 cuadras de la playa, frente a la placita de juegos, ómnibus, comercios, para disfrutar todo el año o renta. WhatsApp 092-77-52-59. En SWAT somos especialistas en entenderte y conocer lo que necesitas. Somos especialistas en vos. Especialistas en darte tranquilidad, porque estamos contigo y tenemos una respuesta para darte siempre. Estamos llegando. Para cuidarte con todo, a vos. Y a quienes más querés. Porque somos de acá y brindamos la mejor asistencia médica móvil certificada en calidad. Somos especialistas en vos porque estamos contigo. Con todo. Afiliate online en swat.com.uy o llamando al 2711-0711. SWAT. Contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Para todo lo que necesite, MIE Soluciones. 094-600-182. Trabajos con responsabilidad, en el plazo acordado y a precio justo. Le ofrecemos soluciones en construcción y electricidad, trabajos de obra en seco, revestimientos y tabiques en yeso o PVC, colocación de pisos flotantes, pintura en general, impermeabilizaciones, instalaciones eléctricas, proyectos y reparaciones. MIE Soluciones. No dude en consultarnos por el 094-600-182 y juntos encontraremos la mejor solución a su proyecto. Presupuestos sin cargo. Sin estar pendiente del reloj. Pizarro presenta el regreso de la Teja Pride con un nuevo álbum. La forma del viento de la Teja Pride. Escúchalo en tiendas digitales. Presentación en vivo, 15 de octubre, La Trastienda. Inmobiliaria Propiedades e Inversiones. Vende o alquila su propiedad en todas las zonas de Montevideo. Propiedades e Inversiones. Somos confianza. Llámenos al 2903-7490 o visítenos en San José 1172, frente a Plaza Cagancha. Navegantes de internet, hicen las antenas de su router, liberen el lastre de las apps. Hoy navegaremos sin rumbo. ¡Meme a la vista! ¡Rápido! Capturen pantalla y dispárenlo a sus grupos de WhatsApp. ¡Tormenta de sticker en respuesta, capitán! ¡Atesórenlos en favoritos! ¡Encontramos un mensaje embotellado! Hola, capitán, ¿cómo anda? ¿Todo ¡extensión! Bien? ¡Extensión! ¡3 minutos 10! ¡Qué hijo de...! ¡Dupliquen la velocidad! ¿Y ahora qué? ¿De qué? ¿Qué más hacemos? ¡Busquen una esponja y limpien las escotillas! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es el algoritmo! ¡Escuchó la conversación y se viene una publicidad! ¡Activen el bloqueador de anuncios! ¡Ya es muy tarde, capitán! ¡Saltear el aviso por la borda! ¡Yo qué no sé! ¡No se puede, capitán! ¡No! Todas las nuevas esponjas Capitán Limpieza. Para que limpiar la escotilla no sea una pesadilla. Internet a la vista. Encontrá los mejores planes de Antel en Netgate y navegá sin límites. Contratalos llamando al 2-712-6666. Netgate. Somos Internet. Ya está comprobado. En artículos sanitarios, lo mejor está en Abronca. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha, Abroncá Castillos. En ruta 9, kilómetro 265, frente al Trébol. Abroncá Castillos, teléfono 44-75-81-19. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos, Abroncá está acá. Excelente terreno en Termas del Daimán. 2.000 metros de superficie con 27 metros de frente por 75 metros de fondo, a 300 metros de la terminal de ómnibus sobre Ruta 3. Todos los servicios en la puerta y entre dos complejos turísticos. Precio $120.000. Comunicarse a los teléfonos 2487-3525 o al WhatsApp 099-615299. Vende RGM, Negocios Inmobiliarios. Bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Florencia Colucci y Patricia Fry. Bueno, comentarles que ellas están haciendo un espectáculo de teatro musical para niños, que se llama ¿Qué me importa? Y bueno, está en la sala del Mira Agustini y del Teatro Solís. Bueno, estuvimos comentando un poco de qué va la obra y un poco del objetivo que tienen ellos como colectivo, que son teatro sobre ruedas, se llaman, y por lo general van a los colegios también. Sé que hacen a veces este espacio de teatro foro como para tener un intercambio con los niños. No es el caso de la obra, pero comentar, a ver, un poquito, si quieren. Claro, no va a ser el caso ahora cuando uh-huh. vamos las funciones en el Solís, pero sí, normalmente cuando vamos a escuelas o colegios, después tenemos una instancia de 15 minutos de foro que uh-huh. intercambiamos, donde los niños nos pueden hacer preguntas, preguntas de lo que quieran, de dudas de la uh-huh. obra, no sé qué, o comentarios, o intercambiar, que uh-huh. ahí muchas veces hablamos de cómo es la realización de una obra, nos preguntan por ensayos, nos preguntan, no sé, al músico cuánto tiempo le llevó a estudiar, no sé qué, cuánto nos lleva a ensayar, nos preguntan sí. como el detrás. ¿Qué edad tenemos? ¿Cómo? Claro, sí. El detrás les sí. da mucha curiosidad, y después nos preguntan cosas concretas, ¿y esto cómo lo hicieron? Y esto otro, y está bueno. Y además surgen ahí duda, las preguntas la de obra, ellos, ¿no? O sea, ahí es cuando ves la curiosidad de ellos y cuál uh-huh. es, qué es realmente lo que a ellos les importa. Está bueno. Que es divino ese momento, uh-huh. ¿no? Totalmente. Bueno. A mí me importa comer chocolate, dijo uno el otro día. Fue genial. Y todos confirmando, sí, yo a mí también. Cada cosa te pueden salir, que es como un... Claro, pero es la verdad, o sí, sea, sí. está, a ella le importa comer chocolate, obvio, y sí, ¿a quién no? Bueno, me comentaban, no sé si quieren lo del tema de 2x1, me decían si querían compartir sí. eso. Sí, sí. Bueno, la cosa con los 2x1 es así. Sí. La sala es pequeña, entonces, bueno, los 2x1 uh-huh. son con cupo, y tenemos el dato de... la lista de difusión del Teatro Solís, uh-huh. donde vos mandás un WhatsApp a... Me pongo modo locutora. ya te digo, te lo mandé. Ay, no. A ver. Ah, bárbaro, se me perdió. Mandás, a ver, si ¿se ve ahí? ¿El número? Sí. Acá, perfecto. Escribinos al 099-186-951. Repito, 099-186-951, uh-huh. que es el WhatsApp de lista de difusión del Teatro Solís. Perfecto. Entonces ahí ellos te mandan promociones, hacen sorteos y te mandan toda la información de los espectáculos que hay en cartelera. Claro. Entonces ahí... si querés ellos, un 2x1, podés escribir ahí, pedís y ellos te lo pueden pasar. Perfecto. Lo que sí tenés que ir a sacar las entradas con la imagen que ellos te mandan. Ajá. Nosotros tenemos esta imagen que yo te mandé. Claro. Con esta imagen vos tenés que ir a boletería y sacar tus entradas. Porque, te tenés que apurar porque como son con cupo, claro. bueno, ta, vos vas y gestionas tus entradas, pero vale la pena porque, uh-huh. o sea, en realidad la obra tiene un costo accesible, obviamente. Uh-huh. Pero, bueno, a veces si vas, somos cuatro para ir al teatro, no sé qué, uh-huh. A veces está bueno decirte a contar con eso. Totalmente. Entonces está bueno saber que existe esa posibilidad. Entonces sería como el comprobante de la reserva y así. Sí, mostrás la imagen. Perfecto. Y ellos ahí en boletería te hacen el descuento. Perfecto. Tenemos otro tema para escuchar que me autorizaron a que lo podíamos pasar. Lo spoileamos. Es la cumbia del sistema nervioso. Exacto. Perfecto, vamos a escucharlo. No, no, sacame ese coso. No, no quiero cantar. No, no me gusta la cumbia. La excepción. Ay, pero... Por favor, no voy a cantar. Mira que no canto. No. Insólita. Sistema nervioso, no seas buchón. Deja de pasar tanta información. Decile a la motora que empiece a agitar. Y voz sensitiva, deja de llorar. Sistema nervioso, no seas buchón. Mueve el esqueleto con esta canción. Contale a la motora que es tiempo de actuar. Y voz sensitiva, ponete a gozar. Sistema nervioso es vital para poder controlar las funciones del cuerpo cuerpal. Un conjunto de células con gran capacidad en la conducción de una eléctrica señal está formado por neuronas y por células gliales que coordinan las acciones de los seres animales que son pluricelulares. Sistema nervioso, no sea buchón. Dejaste de lado al neurotransmisor que lleva y que trae, que no puede parar, que mueve las manos de aquí para allá. Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Muy bien, ahí escuchábamos otro de los temas de esta obra. Este se llama Es la cumbia del sistema nervioso. Exactamente, en honor al sistema nervioso le armamos un temita musical. Bueno, no sé si me quedó algo pendiente de preguntarles que a ustedes les gustaría comentar. Tocamos todos los temas. No, que vengan al teatro. Que vengan al teatro, que está de más ir al teatro, que es divertida la obra, que es muy... Bueno, es eso, es como muy explosiva. Y solo son 4 únicas funciones, que después no se sabe qué va a pasar. Claro. Claro. No sabemos. Sí. Yo siempre digo que para mí, perdón, porque que es como un mini recital también, es como teatro y música. Claro. Entonces, a mí lo que me gusta mucho, yo ya estoy arengando desde hoy y desde ayer, a que se puede bailar, se puede cantar, se puede pararse, se puede como agitar, porque la canción, el punk, la que escuchaste hoy, y después hay también otras canciones que tienen un tono más rock, que está bueno moverse. Sí. O sea, nosotros hemos hecho funciones donde aparece el pogo y aparece después la tarimita cumbiera, que me fascina. Entonces, todo eso es bienvenido. Perfecto. ¿Tá? Digo, está buena la solemnidad en el teatro y también está bueno poder moverse y expresarse y compartir ahí en el movimiento. Así que están todos y todas invitados a disfrutar. Perfecto. Que vayan sin miedo. Sí, sí, sí. A ver, vas entre recital y obra de teatro y vos vas ahí, te metes y te gozás. Perfecto. Entonces, dicho esto, me gustaría hacerle algunas preguntas a ustedes como para que las conozcamos, la audiencia sepa un poco más, como ustedes como artistas. A ver. Bueno, inicial, la típica, ¿dónde se formaron, por ejemplo? Bueno, las dos estudiamos en la IAM, en el Instituto de Actuación de Montevideo. Sí. Y bueno, después seguimos estudiando. Bueno, una carrera que, en por, cierto, lados, por cierto, la IAM es una carrera de actuación, una formación terciaria, no universitaria, que tiene una carga horaria de 25 horas semanales durante 4 años. Digo esto que no es menor, porque no es un curso que nosotros hicimos de 3 horas una vez por semana. Claro. O sea, es una carrera donde nosotros, que todo es válido, obvio, el curso también y todo, depende de lo que estés buscando. Uh-huh. Nosotras nos formamos como actrices profesionales y tenemos que un subtitulito en su casa. No, pero bueno, nada, eso. Y después, obviamente, nos seguimos formando, como claro, todo requiere, claro, requiere todos formación permanente. Ajá. Perfecto. Y que esto es una pregunta que lo hago de curiosa, si recuerdan la primera vez que subieron a un escenario para actuar. A ver vos. Ahora me vino así, me puse a pensar. Soy de acá de Montevideo, pero me fui a vivir en mi infancia. Ajá. Viví en Tarariras, que queda en el departamento de Colonia, y arranqué a estudiar, a hacer teatro, talleres de teatro, ahí cuando tenía 8 años. Claro. Entonces fue en el... ¡Ay, qué divino, amiga! En un escenario de Tarariras, mi primera vez. ¿Qué hacías? ¿Qué personaje? Eso ¿qué obra? ¿Te acordás? Hacía una abuelita, pero era una estrella abuelita. Tenía 8 años. Era la estrella abuelita de la obra. Ay, me encanta. Abuelita. Ay, me muero, no sabía esa historia. ¿Y pará, yo me acabo de acordar de algo muy, muy bizarro, de que cuando era chica estábamos tipo en quinto de escuela y nos fuimos en un intercambio a, nada, ligamos y había como una cosa, un intercambio, no sé qué, que te ibas... Fue increíble. Entonces nos íbamos a Buenos Aires y nos quedábamos en la casa de cada uno, se quedaba como en una casa de alguien y estábamos coexistiendo. Era un programa que se llamaba CISV, que ahora no sé, nunca más supe qué onda, pero... y entonces en ese y convivíamos como en un colegio o algo así y había gente de todos los países. Y nosotros como representantes de Uruguay, que íbamos 4, teníamos que llevar algo para hacer. Hicimos como un show de candombe. No, chicos, paren. Tipo como con unas ropas, lo que recuerdo, y aparte tengo fotos en algún lado, como con unas ropas satinadas, ¿viste? Aparte de mis amigos, había uno que tocaba posta, el chico, y después el otro tuvo que aprender a tocar el piano, el coso, no sé qué. Y bueno, ahí tambores y nosotras, dale que te dale, taca, taca, tan. Eso fue épico. Pero después me acuerdo ya más en tono teatral, no fue la primera, pero fue una de las más patentes que yo dije, bueno, acá se picó el... O sea, sentí como ahí, que algo me conmovía fuerte. Era chica también, ponele, pero que estaba ya en el liceo, y en el Teatro del Centro hicimos La Casa de Bernarda Alba. Ajá. Yo era Bernarda. ¡Oh, tremendo! Yo la que me acuerdo que me movió y más fue o sea... Fue como tremendo, fue tremendo. Y como que bueno, esa es una de las más fuertes que me acuerdo. Uh-huh. ¿Cuál? No, que si me decís la más fuerte, pues lo otro fue como lo primero. Claro. La más fuerte fue El Herrero y la Muerte. Ajá. También estaba allá y yo hacía de la Muerte y nos dirigía a Laíño, que bueno, falleció. Pero estuvo yendo un actor de acá, muy bueno, que estuvo yendo a entrenarnos allá. Pa. Estuvo bueno. ¿Liceo también? Sí, tipo en ya esa, liceo. Sí. Tremendas primeras experiencias, la verdad. Chuk. Ahí va. Y bueno, quería preguntarles, todo es curioso, la verdad. ¿Cómo La curiosidad, como verás, es nuestro... Total, justo. Somos fans de la curiosidad. Exacto. ¿Cómo supieron que les interesaba la actuación? Uy. Y bueno, es eso. Por un lado, me vas a acordar a Serafín, a Las Aventuras de Serafín, nuestra obra. A mí, en verdad, de niña me mandaban como a muchas cosas. A probar, ¿no? Esto, lo otro. Y en lo que seguía siempre enganchada era en el teatro. Claro. Tipo, fui a voleibol 2 o 3 años y en un momento dejé piano, órgano, no sé qué, ballet, teatro. Y teatro era como lo que siempre quería. El resto como que en un momento, no quiero. Qué bueno, está buenísimo eso. Porque en realidad, ojalá todos los niños y niñas pudieran hacer eso. Y fue como lo que más me enganchó y lo que seguí. Me vine desde un lugar no sé, siempre dije, estaba en Montevideo, me voy a Montevideo a estudiar actuación. Fue como algo que estuvo ahí. Y arquitectura, pero arquitectura después quedó también por el camino. Y de entonces lleno fue lo la que actuación. Siempre seguí. Perfecto. Qué bueno. Bueno, y yo un poco eso, o sea, empecé Bueno, siempre como con una beta artística por algo propio de, yo qué sé. No sé si decir como me sale inquietud, pero no es inquietud. La palabra esa como como algo relacionado también con la curiosidad, como esa cosa de querer descubrir cosas y ta. Y hay algo mío uh-huh. que tiene que ver con eso, de mi forma de ser. Y bueno, en una descubrí la actuación y la actuación, como dice China, vivir otras vidas, qué sé yo. O sea, que yo la amo a China Zorrilla, y ella tiene como muchos, es muy filosófica, ¿no? Y tiene algo de eso, ¿no? Uh-huh. Como de lo infinito, uh-huh. de lo infinito. Porque yo mañana en una obra puedo ser un unicornio, o puede ser como mañana de mañana yo voy a estar en el campo en 33 en 1905. Claro. Mañana, uh-huh. ¿entendés? Y digo, hay otra gente que mañana va a estar, no sé, ¿entendés? Como en una línea más cotidiana. Uh-huh. Yo mañana voy a estar ahí y después voy a estar en un barco y después en el 22 de septiembre uh-huh. voy a estar en metida en el mundo de los sueños. Y uh-huh. O sea, eso es lo que a mí me fascina. Uh-huh. Y bueno, cuando empecé a descubrir eso y esa potencia de lo infinito, uh-huh. creo que sentí como... Perfecto. Entonces lo que la llevó a tomar la decisión, bueno, incentivación de tus padres, sí, y bueno, claro. algo que tenías ahí adentro, no sé. Claro. Como un... que naciste con eso. Y bueno, mira, en Las Aventuras de Serafín, porque me hizo acordar, uh-huh. lo tengo que decir, nosotros hablamos de como de la búsqueda del don, uh-huh. lo que le llamamos en la obra el don, uh-huh. Que es sería como bueno, ese, nosotros decimos ahí en la obra, como ese tesoro que cada uno tiene adentro y que sí. y que lo lleva ahí y lo puede descubrir y puede compartir con los demás. Claro. ¿Qué es eso que te hace feliz haciéndolo, que te sale bien, pero que también, o sea, es que te sale bien, que lo disfrutás, que tu deseo va para ahí, ¿no? Uh-huh. Y todos y todas lo tenemos, hay gente que lo tiene más claro, hay gente que tiene uno, hay gente que tiene muchos, hay gente que, uh-huh. que lo descubre antes, hay gente que lo descubre después, hay gente que puede dedicarse a lo que ama y hay gente que no. Digo, todas las cosas son posibles. De repente uh-huh. yo me puedo dedicar a otra cosa y de repente en mi fin de semana o en mi tiempo libre puedo, no sé, suponete venir a la radio y lo que yo amo es ser locutora o tener un programa de radio y puedo venir a hacerlo también. Uh-huh. Nada, como tomar contacto con eso que uh-huh. es donde te late más fuerte el corazón. Totalmente. Quería preguntarles, no sé si la palabra sería correcta decirle lo que más destacan, pero algo de su trabajo que les haya marcado más, de toda la trayectoria que asumo que tienen, pero y que leí por ahí que tienen, uh-huh. pero ¿qué es uh-huh. lo que más destacan? Quizás decir esa palabra. ¿Qué es lo que más destacan de su trabajo? Qué buena pregunta. No, empezá vos, dale. No sé, bueno, a mí me hace muy feliz en este momento pertenecer a dos compañías de teatro que hay gente que admiro muchísimo, uh-huh. que es una es esta, es Teatro ¿Sí? Sobre Ruedas. Sí. Realmente, y la otra es El Almacén. Uh-huh. Realmente un poco, creo que durante mi formación, en mi ideal o uno de mis sueños era estar en grupos así y para mí es... como lo máximo, uh-huh. real, de verdad, son profesionales de carajo y humanamente también uh-huh. me siento muy cerca uh-huh. y creo que todo eso tiene que, o sea, es mi ideal y uh-huh. bueno, está. Perfecto. Estoy muy agradecida con la vida y con todo. pero en mi carrera en sí, una de las primeras cosas que hice cuando salí de la escuela o ni había salido es la película La Casa Muda, ¿sí? que tuvo como que hizo más ruido así, uh-huh. que fuimos a Cannes y todo y anduvimos viajando bastante. Tremendo. Entonces como que ese sería mi hit claro. con él. Ay, me encantó. Pero después mal, tengo mucho amor por todo. Casi ay, que encantó. Todo lo que he hecho. Uh-huh. Después hice una película que se llama Retrato de un comportamiento animal, que uh-huh. la escribí, dirigí, es muy buena. Actué, sí, con Gonzalo Lugo, que también la amo a esa película y muchas cosas más. Es que no se puede elegir. Claro, pero sí, es La Casa uh-huh. Muda sería como un hit y ahora estos un dos hit. Proyectos, uh-huh. Estas dos compañías a las que pertenezco también perfecto. Son como tremendos mojones. Uah, lo mismo que ella. No, es todo idem. No. Yo en realidad, claro, mientras que hacías cuando hiciste la pregunta pensaba eso, pensaba que de alguna forma lo que yo más valoro es eso también, como el poder, realmente poder, uh-huh. O sea, dedicarme a lo que amo y con gente que admiro muchísimo, uh-huh. Y seguir aprendiendo en eso, ¿no? O sea, porque obviamente si trabajo con gente que admiro y que está despegada, es eso, todo el tiempo estás aprendiendo, todo el tiempo estás como enfrentándome a desafíos, uh-huh. que me hacen crecer y también poder realmente decir, bueno, preguntarnos nosotros, entre nosotros, qué tenemos ganas de hacer, qué es lo que nos mueve y poder hacerlo. Uh-huh. ¿No? Es como eso es lo que me explota el cerebro y el corazón de felicidad. Como de decir, bueno, paren, pero nosotros queremos hacer esto y lo estamos haciendo. Uh-huh. Genial, sigan. Está buenísimo. Y nada, eso fue lo primero que se me ocurrió. Uh-huh. Me parece una locura que claro, que estén haciendo lo que les gusta, incluso no es que se quedaron sentadas esperando a que me llamen o que me busquen para, sino que se juntaron con la gente que más conocían o como tenían mejor afinidad o los que les parecen que son los mejores de los mejores y están haciendo lo que les gusta y están, claro, de alguna forma viviendo de lo que es el arte y la actuación, que me parece una locura y se ve como un poco imposible, capaz que de mi mirada se ve como algo re lejos y está buenísimo, la verdad. Es re posible, porque todo es posible. Todo es posible. Que capaz que hay mucho Cris Morena de niña, pero yo creo que todo es posible. Bueno, es sí, eso, mucho hay que trabajo, ver, ¿no? Claro, o sea, por es que, supuesto. No es que mágicamente, claro. O sea, este proyecto de teatro sobre ruedas es, uh-huh, muchísimo trabajo, o sea, sí, el desde gestar una idea, desde, uh-huh, la idea, llevarla a cabo, viste, bueno, vos nos contaste que estás estudiando, sí, arrancando en la IAM también, y todo lo que lleva a mantener, uh-huh, un grupo unido de gente, el gestionar uno, o sea, algo, porque tal vez que te llamen, te tienen que llamar, pero por un lado es más fácil porque vos vas, claro, y trabajás como el rol solo actriz de empleada, ponerle en, uh-huh, un proyecto, y acá hay que generar todo. Sí, entonces, sí, es maravilloso porque haces lo que querés realmente, pero a su vez tenés todo el trabajo de hacer la totalidad. Sin duda. Es como que eso se sostiene desde el compromiso y desde, uh-huh, el amor, pero es una te sostiene. Uh-huh. O sea, de las ganas. Nos autosostenemos. Uh-huh. y es muy, muy lindo. Perfecto. Bueno, tengo que terminar la entrevista por acá. Me no quedo te puedo quizás creer. Alguna pregunta por ahí, pero bueno, quizás en otro momento, en otra oportunidad, nos podamos reencontrar. Bueno, encantada de conocerlas. Igualmente. Muchas gracias. Una divina. Y bueno, le despedimos a Florencia y a Patricia. Que vayan a ver esta obra, que va a estar poquitos días en cartelera y no se sabe qué va a pasar después. Y bueno, estamos a martes, nos despedimos, nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.